Y bueno, nos enterábamos el día de ayer esta votación del Senado de los pliegos de muchos jueces federales y entre ellos uno que conocemos bien y que podemos decir a ese amigo de la casa, no sé si está bien decirlo, pero Pablo Salinas ha sido designado nuevo juez federal de la provincia de Mendoza y estamos en comunicación con Pablo Salinas, a quien le damos los buenos días. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos y bueno, las sensaciones de esta designación y bueno, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, el proceso ha sido sin duda un proceso largo. Uno de los problemas que tiene la Argentina es la demora para designar magistrados federales. Creo que eso se tiene que agilizar porque, bueno, hace al funcionamiento eficaz de la justicia. Y por otro lado, bueno, muy contento, cansado, porque justo empezó la sesión a las 2 y yo a las 5 tenía que dar clases y a las 5 y 3 minutos se aprobó mi pliego. Entonces estaba con un ojo puesto en los alumnos y con el otro en qué pasaba en el Senado. Y la verdad, bueno, muy contento, 40 votos afirmativos, más que sobrada la cantidad de votos. Y además un dictamen de la Comisión de Acuerdos que fue un dictamen favorable a la aprobación de mi pliego, y además que, bueno, en el periodo de impugnaciones no recibí ninguna impugnación, tuve todos avales, tuve 134 avales de distintas instituciones. Así que la verdad, muy contento porque es una decisión que tomé hace un par de años de intentar ser juez, y bueno, ahora se ve concretada y vamos a tratar de tener una justicia cercana a la gente, de comunicarme cada vez que legalmente corresponda, atender a los medios y explicarle a la sociedad los fundamentos de cada decisión que yo tome. En ese sentido, un momento, bueno, en realidad un momento de mucha discusión sobre la justicia, para variar, iba a decir, porque en realidad casi siempre está discutiendo este tema. ¿Cuáles son los desafíos que crees vas a tener como juez en esta nueva etapa? Son muchos. La justicia está muy, muy golpeada en Argentina, básicamente por distintos motivos, pero fundamentalmente yo entiendo que tienen que ver con la falta de posibilidad de hablar en un lenguaje claro y que la gente entienda que resuelven los jueces, y también con distintas situaciones que han alejado a la justicia de la sociedad. Por eso es tan importante el juicio por jurado y que en algún momento también tengamos juicio por jurado a nivel federal. Y por otro lado, bueno, el ejemplo y la persona a la que yo siempre he querido emular, por decirlo así, o tengo dos grandes referentes en mi vida, que son Estela de Carlotto y el fiscal Estrasera. Entonces, son ejemplos, son varas muy altas. Esperemos estar a la altura. Tal cual. ¿Cómo va a ser este en particular, digamos, este nuevo trabajo, digamos, que ni más ni menos vas a tener digamos, de qué se va a tratar, cuáles van a ser las labores y cuáles las jurisdicciones, digamos, que te tocan? Estoy nombrado como juez de cámara del Tribunal Oral número 2. Es la vocalía número 3. Ese tribunal está integrado por el doctor Héctor Cortés y el doctor Roberto Nassif. Se jubiló el doctor Burat y yo ocupo el lugar que ocupaba el doctor Burat. La labor va a ser juzgar los casos de contrabando, los casos de crímenes contra humanidad, los casos de estupefacientes, los casos de delitos contra la fe pública, los distintos delitos que lleguen al tribunal, ¿no? Y bueno, es un desafío muy importante. Voy a tratar de hacer justicia. Bien, ¿y cómo es el proceso ahora para que ya empieces a ocupar este nuevo espacio? Ya. Bueno, el Senado, el presidente envía mi pliego, en su momento lo envió, el Senado aprueba y luego sale el decreto del presidente, que calculo que saldrá la semana que viene, y se me toma juramento. El juramento me lo toma el mismo tribunal, que es el Tribunal 2. Ya me habló el presidente del tribunal y el otro vocal para coordinar conmigo la metodología de la jura. Estamos en eso, veremos si juramos todos los cuatro magistrados que hemos sido designados juntos, o porque cada uno debe jurar ante un tribunal. Hay dos jueces que juran ante la Cámara, el defensor que jura ante la Defensoría y yo que juro ante el mismo ante la misma Cámara del Tribunal Oral, ¿no? Tal cual. Bueno. Pero yo calculo que ya en unos 15 días, 20 días, ya voy a estar ejerciendo la magistratura. Y la verdad que fueron muchos años. Yo salí primero en el concurso, tuve los más altos puntajes y creo que fue no porque me haya seleccionado a mí, sino porque creo que corresponde designar al que obtuvo los mayores puntajes. Creo que así mejoraríamos también la justicia, ¿no? Así debiera ser siempre, ¿no? Exactamente. Bien, Pablo, bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera y bueno, felicitaciones y buena suerte. Bueno, ahora tienen un juez oyente de la mosquitera. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias, buenos días.